Hay que aprovechar esta oportunidad del Buen Fin. Es muy buena iniciativa y estoy seguro que va a lograrse la meta de adquisiciones, de compras, lo que están estimando. Y puedo hasta adelantar que se va a superar con mucho, porque la economía del país está muy bien, está creciendo y hay circulante, hay ingresos. La mayoría de la gente tiene afortunadamente recursos para consumir, desde luego lo básico, pero también para lo que no es tan básico.